Hoy hay muchísima gente sin trabajo, sin changas, con dificultades para la alimentación, abuelos que no pueden comprar los remedios, pibes que se enferman y no tienen medicación, mucha dificultad en la salud, en la educación. Claramente, para nosotros, digamos, para los trabajadores más postergados, los trabajadores de la economía popular, nos parece que es una política de exterminio. En ese contexto hacemos el 7 de agosto, y bueno, claramente nosotros creemos que este gobierno tiene que ser derrotado en las urnas, pero además se tiene que tener en cuenta las 6 leyes que nosotros estamos proponiendo en el Congreso.